A ver, silencio, silencio. Que aquí el que opina soy yo. ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Hola amigos, bienvenidos a un jueves más de la cabina juvenil. El día de hoy hablaremos la plena sobre el turismo en época de pandemia en el Ecuador. ¿Qué están haciendo las operadoras turísticas para brindar estos servicios durante la emergencia sanitaria? Te lo contaremos en un rato. Por otra parte, en nuestro segmento Ponte Pilas nos acompañará el emprendimiento El Baúl del Enano para contarnos un poco de lo que hace. No te olvides que este programa llega gracias a Interamericana Centro Ocupacional. Si quieres realizar un curso en cosmetología, maquillaje y peluquería, puedes contactarlos a través de redes sociales en Facebook y en Instagram como Interamericana UIO. También puedes seguirnos a nosotros en Facebook como La Cabina Juvenil, en Instagram como La Cabina Juvenil y escucharnos todos los jueves a través de la aplicación Radio Casa de la Cultura a partir de las 18 horas en TuneIn. Nos vamos a un corte musical y regresamos con más de La Cabina Juvenil. Dicen la plena. En Cabina Juvenil hablamos la plena. Así que les damos la bienvenida a Caterine Ceballos, que ella nos va a estar hablando un poquito más acerca de todos sus proyectos y cómo ella también, pese a la pandemia, pese a la cuarentena, se está innovando y está proponiendo nuevas formas de generar turismo. Hola chicos, muchas gracias. Sí, pues realmente la pandemia nos agarró fuerte a todos, pero creo que los que quedamos y en pie en tema de turismo tenemos que innovar nuestros productos, nuestros servicios. Cuéntanos, Caterina, ¿cómo nace Experiencia Ecuador? Bueno, Experiencia Ecuador nace de realmente varios años de trabajo detrás de grandes operadores, de grandes empresas. Uno siempre corre o tiene experiencia de empresas en las que trabaja. Y pues fue la idea de... Entonces, es un tema también que va como de emprendimiento para mujeres. Entonces, nace de ideas de mujeres. Es una empresa que prácticamente todas somos chicas. Tenemos un chico en nuestra oficina, pero prácticamente somos todas chicas. Y nada, o sea, el emprendimiento nace así. Somos mujeres que queremos sacar adelante a nuestras familias, obviamente, y hacer del turismo algo un poco... más interesante, cosas diferentes. Ajá. Como siempre, las mujeres estamos imponiendo un poco y sobre todo nosotras somos las que estamos innovando. Y yo quisiera saber exactamente cuáles fueron los paquetes nuevos, algo que tú ofreciste a todas las personas, porque es muy complicado que en este momento alguien decida viajar. Tal vez por el tema del miedo, de la seguridad, de la pandemia mismo que estamos viviendo, a veces es un poco complicado, no todos queremos viajar. Nosotros como empresa, primero realizamos un curso, una certificación que nos permite como operadores tener un manejo adecuado en temas de pandemia de pasajeros. Toda una empresa ecuatoriana que está o se rige bajo las normativas de la OMS, obviamente también bajo las normativas del Ministerio de Salud en Ecuador. Entonces, primero nos capacitamos. Es lo primero que uno tiene que hacer para implementar nuevas ideas. En base a esto y en base a conocimientos que uno ya ha venido teniendo a lo largo del tiempo, nosotros mudamos nuestra operación en compartido, que básicamente es, tengo dos pasajeros del sur, dos del centro, dos del norte, y se compacta un mini grupo. Nosotros mudamos nuestra operación a servicios prácticamente en privado. Nosotros ya lo habíamos venido manejando, es una de las características de la empresa y de nuestros servicios, sin embargo, hoy lo estamos plasmando en tema de tarifa y de servicio también. Obviamente, cuando tú manejas un tour en compartido, los costos bajan, pero cuando organizas un tour en privado, obviamente los costos suben. Sin embargo... Hemos realizado alianzas estratégicas, hemos analizado mucho los sitios de visita y hemos logrado compactar nuestras salidas que antes eran en compartido para que hoy sean salidas privadas únicamente para las personas que nos reserven con la misma tarifa. Entonces, hemos estado un poco como mudándonos a esta nueva normalidad que es manejar a nuestros pasajeros en un viaje burbuja, se podría decir, donde están ellos con prestadores de servicios que están igual de capacitados que nosotros. ¿Qué destinos nomás tienen? Si bien es cierto, la gente, como decía Diana, creo que a destinos de la sierra como que se apegan más también. Creo que el tema de la costa es un poquito complicado, creo. Nosotros generalmente manejamos todo lo que es Ecuador, Ecuador continental y las Islas Galápagos. Galápagos es nuestro fuerte, siempre lo ha sido, creo que es el highlight de todas las empresas. Nosotros en Ecuador continental sí nos caracterizamos por ver sitios un poquito más que no estén tan explotados. En este caso, bueno, en la pandemia estuvimos revisando en redes sociales, nuestros colegas en las provincias nos estuvieron enviando información para poder, obviamente en la reactivación, manejar paquetes como Riobamba con guano, Riobamba y Salinas, Riobamba y el desierto. O sea, cosas que realmente antes existían, pero no tenían una visita real. Que tengan su encanto, que no sean tan comercializados para que, obviamente, cuando el pasajero vaya, sepa que es un lugar único al que está yendo por primera vez y que va a ser como que el pionero en llegar a ese lugar. Claro, y como tú también los mencionas, estos lugares que tal vez no son tan turísticos o no son tan visitados como otros, es una buena opción en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, porque la gente también dice, bueno, voy a viajar y yo sé que no va a haber muchas personas que estén a mi alrededor, voy a estar tranquilo, voy a poder pasar con mi familia, con mis amigos, sin el temor a que yo me contagie. Entonces, también quisiera saber cómo ustedes manejan las normas de seguridad con las personas que viajan en todos sus paquetes. Ya, para nosotros es súper importante este tema, donde nosotros le pasamos al pasajero, yo qué sé, 8 o 5 días antes, dependiendo del tour, un link test en línea de COVID, donde al final te va a sugerir hacerte una prueba rápida o ir al médico para que te diga, okay, usted está bien, por su seguridad, usted puede viajar tranquilo. Este es un prerequisito básicamente para nosotros, pero para Galápagos sí, ese es un requisito obligatorio en este momento. Entonces, entre los prerequisitos tenemos esto. Nosotros como empresa también certificamos que las personas que van a estar en contacto con nuestros clientes tengan su certificado negativo o su prueba PCR negativa. También tenemos lo que es un mini kit de bioseguridad que les incluye una mascarilla que tiene un distintivo de la empresa y un alcohol personal. Entonces tenemos este tipo de cosas que nos permiten a nosotros que el pasajero se sienta un poquito más tranquilo. Seguro. Todo esto viene en el paquete, en los paquetes, ¿no? Así es, así es. Parte de la innovación de la empresa, o bueno, parte de la sociabilización, porque es el tema del seguro de viaje que ahora, bueno, nosotros siempre lo hemos incluido en nuestros paquetes, como les decía, de más de 2 días, 1 noche, sin embargo, ahora ya está como que una regla súper, súper, súper fuerte. Basta. Que quiera o no quiera el pasajero, tiene su seguro de viaje, o sea, tiene incluido en su tarifa eso y las otras, y el mini kit que les había comentado. Cuéntanos, Caterín, ¿cómo ha sido la acogida de la gente para viajar, ¿no? Si bien es cierto, tienen un poco de temor por el tema de la pandemia. Cuéntanos un poco. Sí, sabes que hemos tenido pasajeros que nos preguntan, es como que sí quiero, pero no quiero. Y nosotros ya estamos operando, estamos trabajando ya pasajeros, gracias a Dios. Realmente ha sido una acogida bastante buena. No nos hemos cerrado en el tema de toda la pandemia. Siempre hemos estado en contacto con nuestros clientes, diciéndoles a nuestros pasajeros, que obviamente teníamos pasajeros durante toda la pandemia, que reclasifiquemos su viaje, que reubiquemos, que veamos la forma, que no se preocupen, tratándoles de dar todas las opciones también para cambios, sin penalidades, para que no perdamos nuestros servicios y que ellos tampoco. Entonces, ya empezando la reactivación, tengamos una acogida bastante chévere. Quería que nos comentes, bajo tu opinión, pese a esta pandemia que nos afectó a todos, quisiera saber cómo tú también viviste, cómo tu empresa lo vivió. Sí, realmente creo que nos tocó duro a todos. Yo realmente, te soy sincera, me considero una persona bastante generosa y a cargo de una empresa no significa soltar a tus empleados y que se queden sin amparo, porque yo también estoy sin amparo, yo tengo que cubrir cosas, tengo que cubrir costos. Sin embargo, creo que la gestión que hemos hecho administrativa ha sido bastante buena, que los chicos están realmente súper comprometidos. Entonces, las gestiones que hemos hecho, gracias a Dios, han sido bastante buenas. Hemos conseguido bastantes buenos convenios comerciales que nos permiten que nuestros chicos sigan trabajando, obviamente no en la oficina, pero desde su casa, y estén súper tranquilos con ese tema. Entonces, cuéntanos tú también desde tu punto de vista, ¿cómo ves tú al turismo en Ecuador con el tema de la pandemia? Sabes que sí, estamos súper, súper afectados, pero creo que siempre ha estado en las manos de promoción, de incentivos. No es algo nuevo para nosotros el hecho de que nos faltan estas cosas. Sin embargo, creo que el Ecuador ha sabido ser representado en el exterior a nivel internacional y local por el tema de que las empresas privadas lo hemos realizado así. Sé que nos falta, como decir, una patita, un empujoncito de parte del gobierno, pero no podemos detenernos y tenemos que ser las empresas quienes le dan la confianza a nuestros clientes para que continúen, tal vez no su vida normal, pero estuvo muy afectado. También veíamos muchas personas que no hacían caso a las disposiciones del gobierno y no les importaba viajar, salir a otras provincias. También esto sí afectó a que muchos lugares tuvieran que cerrar obligatoriamente porque existieron muchos contagios, entonces afectó a todo el mundo. Pero en este momento, gracias a lo que tú también nos comentas, ustedes están teniendo un cuidado muy importante con todas las personas que están decidiendo viajar, les recomiendan, les guían y también les piden también tener una prueba de una prueba del COVID para saber si es que pueden o no viajar a ciertos lugares. Porque sobre todo es una garantía que tenemos todas las personas que estemos incluidas en el paquete y para ustedes también como empresa. Antes de irnos, Katherine, ¿nos puedes dejar con tus redes sociales también donde te pueden encontrar y con números de contacto para que toda la gente que nos está viendo y escuchando se pueda contactar contigo y con Experiencia Ecuador? Por supuesto, estamos en Instagram y en Facebook como @experienciaecuador. Listo, muchísimas gracias, Katherine, por acompañarnos esta tarde y sobre todo por dejarnos este mensaje de que primero nosotros debemos conocer el Ecuador. Así es, chicos, muchísimas gracias. Estoy encantadísima y estoy a la orden. Esperamos tenerte una próxima oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos, chao. Bueno, esta fue la entrevista con Katherine. Creo que es importante también lo que ella nos dijo. Creo que hay que aprender a conocer lo nuestro también antes de emprender un viaje a otro lado, porque muchas de las veces uno conoce los lugares comerciales, ¿no? Como Mindo, como Galápagos, como las playas, que son lugares fantásticos también y muy bonitos, pero existen también otros lugares en la sierra, en el oriente y en la costa también, que no son muy conocidos, y es importante también conocer nuestro país. Es caracterizado también por la biodiversidad que tiene, tanto natural como de animales, ¿no? Entonces yo creo que es sumamente importante. Los paisajes que tenemos son muy maravillosos también, y ciertos lugares no son muy conocidos, así que si ustedes quieren tener una experiencia de viaje, no se olviden de comunicarse y acercarse a sus redes sociales de Katherine y Experiencia de Ecuador. Así que nada, es el consejo que le damos nosotros. Si quieren viajar, viajen, pero mantengan las medidas de distanciamiento exacto y cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Así que nada, le damos las gracias a Experiencia Ecuador por ser parte esta noche de nuestro programa. Hablamos un poquito también sobre lo que es su empresa y sobre lo que está pasando en el turismo en Ecuador. Ser real.

preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó. Te voy a poner a fumar sin preocuparme nada más. Total ya es tarde para volver, total ya es tarde para soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más, yo romperé tus fotos. Eventos artísticos, actividades sociales, seminarios, talleres y cursos en la cabina juvenil. Ponte pilas. Exactamente, pero bueno, en este momento nos vamos con nuestro siguiente segmento y ahora tenemos a nuestro invitado Gonzalo Santillán, que nos va a estar hablando un poco más acerca del Baúl del Enano, un proyecto muy chévere que es, bueno, que también habla sobre cómo todos los jóvenes tienen una forma nueva de entretenimiento, que son los juegos de mesa, juegos de rol y distintos juegos. Así que te damos la bienvenida, Gonzalo. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias, Diana, Andrés. Facebook, ¿escuchas ahora? Pues muy amable por claro. La invitación. Estamos justamente con mi socio, Andrés, que vamos a hablar un poco del tema del Baúl del Enano y cómo nos estamos desarrollando, ¿no? Buenos días con todos, buenas noches con todos. La verdad es que estamos hoy noche justamente para hablar de este emprendimiento. Y bueno, estamos atentos a lo que quieran saber al respecto. Chévere, muchísimas gracias por estar en Voces en Cabina, Andrés y Gonzalo. Creo que su emprendimiento también y su proyecto es importante y muy novedoso más que nada. Queremos saber cómo nace el Baúl del Enano. ¿Fue una idea de los dos o cómo? Por gustos, no sé. Bueno, ahí el Baúl del Enano nace hace 4 años, ¿ya? Fue la iniciativa de un amigo, y la verdad es que él en este momento ya no está en el país, pero es un emprendimiento basado en algo que no existe en América Latina, que es el concepto de Game Board Café. ¿Qué es esto? Los Game Board Cafés son un espacio de entretenimiento que se da para personas que disfrutan de los juegos de mesa, básicamente, ¿ya? Y esto es, y no existe un espacio como tal. Nosotros, yo como jugador, te puedo decir, comencé a jugar juegos de mesa aproximadamente a los 19 años. Cuando entré a la universidad, y ha sido algo que me ha abierto muchos espacios o me ha dado el criterio necesario para poder desarrollarme tanto profesionalmente como socialmente. Sí. Perfecto. Nosotros quisiéramos también saber un poco, sobre todo, cómo ustedes decidieron realmente montar este proyecto y, más que todo, por qué hacerlo un café board, o sea, algo distinto, algo nuevo para jóvenes. ¿Por qué? Sí, bueno, como decía Andrés, justamente el Baúl del Enano nace hace 4 años, pero tenía 4 socios y tenía algunas falencias en cuanto a negocios, ¿no? Entonces yo me uno al Baúl del Enano hace 1 mes y medio más o menos y le damos un enfoque más empresarial, un enfoque de emprendimiento empresarial, y bueno, estamos con un desarrollo exponencial en cuanto a productos y servicios se refiere, en cuanto a ofrecer a nuestro público, ¿no? Nuestro público, nuestro segmento, está basado en jugadores, de una forma lúdica, ¿sí? Para 13 años más, ¿no? Aunque hay algunos talleres, algunos clubs que se pueden formar con niños de 6 años más, ¿no? Entonces, justamente estamos en ese proceso de crear líneas de negocio, de crear justamente, gracias Diana por la oportunidad y poder hacernos conocer este emprendimiento gran que es exponencial, ¿no? Cuéntenos también un poco qué juegos de mesa ofrecen también, si bien es cierto hay una cantidad enorme en juegos de cartas, en juegos de dados también, yo no tengo mucho conocimiento de esto también, y yo creería también que la gente que nos está viendo quieren saber, ¿no?, para comunicarse con ustedes. Muy bien, básicamente nosotros estamos saliendo un poco de la línea clásica o de la línea que todas las personas o todas las familias encuentran dentro de sus propias casas. Nosotros, si contamos hace aproximadamente 15 años, a partir del 2005, la cantidad de juegos de mesa comienza a tener un crecimiento exponencial en estos últimos 15 años, ahorita habiendo más de 4.000 juegos de mesa en el mercado, que te ayudan a desarrollar distintos skills. O sea, distintas habilidades. Para ser preciso, ¿no? Nosotros cuando crecemos, normalmente se dice, sí, juegos de mesa, Monopolio, ajedrez. Sin embargo, estos se vuelven bastante repetitivos, ¿no? Y el tema de poder tener juegos con diferentes temáticas. Por ejemplo, existe un juego que tenemos, que es probablemente uno de los juegos introductorios a todo este mundo de juegos de mesa, que se llama Colonos de Catán. ¿Ya? El cual se basa en administrar recursos e intercambiar con jugadores para obtener puntos y ganar el juego, ¿no? Entonces, es otra propuesta diferente a lo que son los juegos familiares. Son juegos un poco más competitivos. Asimismo, también hay juegos colaborativos donde tú tienes que vencer al juego y la verdad hace que la experiencia sea mucho más enriquecedora. ¿Sí? Listo. También quería preguntarles que pese a esta pandemia que todos hemos estado viviendo, también ustedes tuvieron que cerrar su lugar, el lugar físico donde ustedes estaban atendiendo por algún tiempo, pero ¿cómo pudieron ustedes innovarse para que la gente siga con ustedes, siga atrayendo, sigan interesados muchísimo en todos los juegos que ustedes proponen? Bueno, Diana, en cuestión de cerrar, no cerramos, por suerte. Gracias a Dios tuvimos una bendición. Porque tenemos un nicho de mercado cautivo. Nuestra comunidad de jugadores, y realmente nosotros les agradecemos mucho, soportan este tipo de proyectos, nos aportan con ideas, con innovación, con ideas muy, muy interesantes. Entonces nosotros hemos desarrollado, pese a la pandemia, más bien la pandemia nos ha dado un respiro, porque la sociedad caminaba demasiado rápido, muy rápido. Entonces la pandemia como que desacelera ese tipo de comportamientos y vamos más a lo slow, a lo lento, ¿no? En cuestión de comida, en cuestión de familia, en cuestión de sociedad. Entonces, tenemos una oportunidad grande, nos estamos reinventando ahora. Y bueno, aparte de los juegos que comentó JJ o Andrés, tenemos otra línea de talleres y cursos que vamos a implementar a partir de octubre. Entonces, tenemos el curso de bonsai, la gente de mayor edad o jóvenes, van a poder hacer el arte del bonsai, ¿no? Vamos a tener el curso de origami, que tenemos una maestra de origami, les enseño un yoga de origami. ¡Wow! Maestra Adriana Argotti es una máster de origami. Nuestra querida Adriana, pues, va a estar dando cursos justamente los lunes, martes y miércoles. Y tenemos el otro curso de ajedrez, ¿no? Es un juego clásico, un juego de estrategia. Pues que también tenemos esas tres líneas de negocio que estamos implementando desde octubre. Claro, como bueno, este tema también es como que de innovar, ¿no? Creo que también el tema de realizar talleres para diferente gente les hace que la aceptación también sea grande. Y queríamos llegar a ese punto también. ¿Cómo ha sido la aceptación de las personas con el baúl del enano? Bueno, la aceptación siempre ha sido buena de parte de las comunidades que ya estaban implementadas. Tenemos comunidades como Magic the Gathering, que es un juego justamente de cartas, Tenemos comunidades de Warhammer. Warhammer es un juego donde la gente pinta figuritas especiales para jugar también. Pero ahora estamos creando comunidades como comunidades de los rompecabezas, comunidades de Dungeons and Dragons. Y Andrés, nos estamos innovando en el sentido de que toda nuestra propuesta de valor va a domicilio. Entonces, Diana, Andrés, nosotros vamos a tener esos juegos, los game boards, los vamos a ofrecer a domicilio para que la familia pues nos pueda comunicarse el interés y podamos enviarle el juego a domicilio. Con la comunidad de Dungeons and Dragons, pues tenemos Masters, Dungeons Masters, para que la gente los contrate a domicilio y puedan crear un roleplay en su casa, ¿no? Esto es especialmente para niños y está teniendo una acogida muy interesante. Sí, a ver, yo quisiera saber si en el caso de que, bueno, digamos que en el caso mío, si yo quisiera ingresar a este mundo de los juegos, sobre todo de los juegos de rol, que me parecen súper interesantes porque no solo es un juego común que todos podemos jugar, sino que también se trata de tener alguna estrategia para poder ganarlo. Entonces, ¿cómo lo puedo yo hacer? ¿Con quién me tengo que contactar? ¿Cómo me guían y cómo me recomiendan poder ingresar a este mundo de los juegos? Claro. ¿Andrés? Claro. En este momento, bueno, si estás interesado en esto, lo que podemos hacer es, hay muchas personas mediante nuestras redes sociales que se han contactado por el mismo aspecto. Y la solución que tenemos para eso es nosotros comenzamos a gestionar grupos, ¿no?, de más o menos edades afines para que se puedan reunir, tener una sesión de prueba, y si el grupo se siente conforme, seguimos de ahí en adelante. Esto es muy importante porque hay muchas veces donde sea por diferencia de opiniones y demás, las personas simplemente no hacen ese clic como grupo, ¿no? Y la verdad es que la idea es que todo el mundo disfrute en igual manera de esto. Recibo yo alguna guía de su parte también, por ejemplo, con cómo jugar, entrar a alguna comunidad, como decía Andrés, para se recibe una guía por parte del baúl del enano. Sí, justamente, a ver, justamente los grupos de rol están constituidos a ser por los jugadores y lo que vendría a ser el maestro de juego, que es la persona que te cuenta la historia, ¿no? Al final del día hay una persona que está dirigiendo el juego, que tiene normalmente más experiencia que el resto y puede guiar a los jugadores. Así seas un jugador que está entrando en este mundo por primera vez, ¿no? Siempre hay ese, por así decirlo, la primera sesión es como para conocerse y tener ciertos lineamientos generales de cómo transcurre el juego. Claro. Y también, Andrés, nos pueden todos visitar en la Isla Pinzón, entre Tomás de Berlanga y Emilio Solá. Ahí estamos ubicados. Es un mundo, hemos creado un mundo, una burbuja fantástica alrededor, ¿no? Tenemos una cafetería, un restaurante artesanal, ¿sí? Aparte de los juegos, nosotros somos un restaurante también, un Game Board Café. Entonces, tenemos todo un menú artesanal muy delicioso. Tenemos sándwiches artesanales, ensaladas, cervezas artesanales producidas por una empresa, un emprendimiento justamente en el centro histórico. Tenemos la hidromiel que es una bebida de los dioses, como dicen, de los vikingos. Entonces, tenemos una cafetería deliciosa que los invitamos a disfrutar atentamente. Claro, y también quisiera que nos comenten cómo nosotros podríamos asistir a ese lugar. ¿Ustedes cómo se manejan con el tema de bioseguridad? Que ahora muchas personas tal vez tienen un temor de salir, de juntarse con otras personas. Entonces, ¿cómo ustedes están manejando este tema? Bueno, Diana, con el tema de bioseguridad nosotros somos muy, muy estrictos. Realmente tenemos un certificado internacional de bioseguridad. Nos certifican. Y tenemos unos procesos y procedimientos para poder sanitizar el local, ¿no? Y todos los procedimientos para que las personas puedan entrar y se sientan en espacios de 2 metros de distancia para poder controlar el tema, ¿no? Claro, acá en los comentarios nos están preguntando, ¿qué horarios de atención tiene el baúl? Sí, con horarios de atención, sí, Andrés. Los horarios de atención estamos en este momento de miércoles a viernes de 4 de la tarde a 10 de la noche, los sábados de 11 a 11, y los domingos desde las 11 hasta las 5 de la tarde. Claro, es sumamente importante también, creo que están cumpliendo los horarios y el tema de la bioseguridad y tener una certificación hace que los clientes también se acerquen de una manera segura. Si bien es cierto, ahora creo que a todos nos tocó innovar en nuestros emprendimientos, en nuestros proyectos, y certificarte en el tema de la pandemia es importante. Como ya lo habíamos mencionado antes, creo que brinda seguridad para todos los clientes, y más si es que se cumple este tema de del distanciamiento social y los protocolos de bioseguridad. Sí, esa es la idea, Andrés. Somos muy estrictos en eso, entonces les invitamos sin ningún problema. Persona que marca temperatura mayor, de hecho, justamente parte de los protocolos es, uno, la toma de temperatura, dos, la mascarilla es obligatoria. Si una persona quisiera entrar sin mascarilla, no se le permite el acceso al local. Perfecto. Adicionalmente, con nuestros los clientes que más se juntan, ¿no?, y ya son amigos y demás, sí se hace hasta un tema de revisión o preguntas individuales de si tienen familiares o en su círculo íntimo tienen personas contagiadas. Un poco también para poder tener la seguridad de que, a pesar de que sean un grupo de amigos, no haya ningún tipo de exposición indebida. Chévere. Bueno, y ya para ir terminando con la entrevista, quisiera que ustedes también nos dejen un mensaje para todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, para que puedan interesarse, o sea, para que puedan seguir conectadas, ya que en este tiempo de pandemia muchas personas decidieron innovar, decidieron hacer nuevas actividades, hacer diferentes cosas, y sobre todo decidieron tal vez interesarse un poco más acerca de estos juegos de rol. Son súper interesantes, a mí mismo me llama la atención, entonces quisiera que les dejen un mensaje para que decidan mejor hacer actividades recreativas que sean saludables, sanas, y no otras actividades que muchas veces preferible hacer algo sano que en lugar de estar perdiendo el tiempo, por así decirlo. Bueno, la televisión es nuestra competencia, Diana. Entonces, nosotros, la televisión y las redes sociales. Pero nosotros los invitamos, estamos creando un mundo fantástico en Quito, queremos ser los únicos lugares en Quito en ofrecer juegos, lo lúdico, lo apasionante, lo fantástico, que se enamoren de nuestro lugar. Entonces, invitamos a todas nuestras actividades y estén atentos a las redes sociales y comuníquese con nosotros para más información. Andrés. También si nos pueden ayudar con sus redes sociales, un número de contacto para que toda la gente que nos está viendo se pueda contactar con ustedes, por favor. Claro. Bueno, para hablar de negocios conmigo, el 0998-782723. Andrés tiene su también su plataforma y su contacto. Sí, bueno, de hecho, tenemos nuestras redes sociales en Facebook, nos pueden escribir por ahí. Si no, mi número personal al 099-5696-762 para cualquier contacto. Además de eso, tenemos un servidor de Discord, por el cual estamos haciendo desde juegos de mesa desde casa, ¿no?, en los cuales una persona te organiza el juego y los jugadores solo se conectan y vía webcam vamos gestionando el juego. Chévere, entonces muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente su propuesta y su proyecto es muy interesante. Pues sí, muy amable. Gracias, Diana. Gracias, Andrés. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias y un gusto haberles tenido en nuestro programa Voces en Cabina. Esperamos tenerles en una próxima oportunidad y los mejores de los éxitos del baúl del enano y a este proyecto muy interesante también. Un abrazo grande de parte de todos nosotros y esperamos tenerles de nuevo. Hasta luego. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Hasta luego. Y bueno, con esto ya queremos recordarles a todas las personas que si desean ustedes interesarse un poco más, les gustan los juegos de rol, los juegos de mesa, armar rompecabezas, lo pueden hacer a través del Baúl del Enano, un espacio muy interesante que ellos proponen para realizar este tipo de actividades. Y sobre todo tienen su local físico y cuentan con todas las medidas de bioseguridad para que ustedes puedan ir a visitarlo, puedan ir a jugar a ese lugar. Y si quieren más información, tienen que seguir sus redes sociales, los encuentran en Facebook y también en Instagram como El Baúl del Enano. Un espacio muy interesante y también lo pueden hacer, conocer toda la información en su página web, que también la tienen, www.elbauldelenano.com. Así que les dejamos la invitación para que se animen a seguir estos, todas las actividades que ellos están realizando. Sí, por acá abajito están las redes sociales del Baúl del Enano, un proyecto muy interesante también para la gente que es apasionada por estos juegos, y para los que no también, creo que de descubrir un nuevo mundo es sumamente interesante. Creo que este tema de los juegos de rol te hace ser creativo, también te hace pensar bastante, y bueno, yo creo que este es el fin también del Baúl del Enano, captar nuevos seguidores, captar nuevos amantes de estos juegos, y más que nada la gente que, como yo, que ni 40 de jugar, entonces imagínate tener ya unos juegos de mesa, tener contacto con otras personas, conocer a más gente también que le apasione estos juegos, y sobre todo visitar su restaurante también, que está cumpliendo las normas de bioseguridad con una certificación internacional, que creo que nada, así que visiten su local, sigan sus redes sociales también, comuníquense a esos números y escríbanlos a su página web si quieren más información sobre todo lo que hace el Baúl del Enano. Y sobre todo también recordarles que deben seguir todas las normas de bioseguridad. Recordemos que es el uso obligatorio de mascarilla. Si nosotros salimos de casa, debemos recordar siempre utilizar la mascarilla, que es lo más importante, y también respetar el distanciamiento social. En lo posible, si está en nuestras posibilidades, también lavarnos las manos frecuentemente o utilizar alcohol. Siempre cuando nosotros vayamos a tocar algún objeto, nosotros tenemos que proceder a ponernos un poco de alcohol o lavarnos las manos. Entonces, siempre debemos tener en claro que si seguimos todas estas normas de bioseguridad, nosotros vamos a evitar que el COVID se siga propagando y, sobre todo, nos vamos a cuidar a nosotros mismos. Y salir para lo necesario, ¿no? Para temas de trabajo, para temas de estudio, temas de citas médicas también. Creo que bastante gente se lo ha tomado a la ligera el tema del COVID. Si bien es cierto, terminamos ya el estado de excepción hace 2 semanas, pero se sigue reportando casos en hospitales públicos, en clínicas privadas. Si bien es cierto, se mencionaba que inicios de septiembre la tasa de mortalidad era del 54%, hasta la fecha de hoy se han registrado 1,437 fallecimientos también en todo el Ecuador por el tema del COVID-19, así que nada, creo que la emergencia sigue, no debemos tomarlo a la ligera también, este tema es sumamente importante, si bien es cierto, hay gente que está saliendo a trabajar, hay gente que trabaja en primera línea como médicos, enfermeras, policías también, pero hay otra gente que sale a la calle para ver la calle, para hablar con un vecino, hablar con la familia, exacto. Yo he visto, creo que ya el tema del confinamiento afectó psicológicamente y emocional a mucha gente. Yo creo que sí es necesario tener interacción con otras personas, pero creería que no es el momento tampoco, porque yo he visto a gente que está parada en la calle así, viendo, y sin hacer nada, sí. Y hay otra gente que, bueno, si bien es cierto, está trabajando, hay gente que está hablando, teniendo su debida distancia con mascarilla, pero hay otras personas que yo he visto que se ponen la mascarilla abajo de la nariz. No sé si tú te has fijado, Diana, o cuando sí, están hablando por el teléfono, se la bajan al cuello. Entonces, un descuido de un minuto, de unos 30 segundos que tú estás hablando por teléfono puede formar una cadena de contagios grande a tu familia, a tus hijos, a tus amigos, a tus vecinos. Yo creo que sí, si bien es cierto, no, nosotros somos jóvenes también y se dice, ¿no?, que pudiéramos superar la enfermedad de una manera mejor, pero hay que tener empatía con nuestros familiares que ya son adultos también. Creo que ellos son los más propensos a tener alguna afectación grave por esta enfermedad. Así que voces en cabina con el tema ahora también de la lluvia. Creo que debemos protegernos también porque no, nos hace más propensos y hace que confundamos los síntomas, ¿no? Si bien es cierto, tú te puedes mojar, empiezas con una fiebre, con un dolor de cabeza, síntomas de una gripe normal, ¿no? Pero pudieras tener COVID, entonces también tienes que cuidarte, debes salir con tu chompa, con tus buenos zapatos, con un paraguas también y sobre todo con la mascarilla y el alcohol gel también, que lo tengas siempre en tus manos y en tu bolsillo. En realidad no estorba, pero he visto también que hay unas personas que suben al bus, pero con el galón así. Yo también lo vi a comer así con un litro de alcohol que andaba a cargar en la mano, entonces sí es. O sea, no importa si necesitan usarlo, pero de todas formas tienen que llevar su alcohol o en lo posible lavarse las manos. O sea, siempre es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado. En el tema de ahora que todas las personas ya están saliendo y volviendo a sus actividades normales, debemos adaptarnos también a esta nueva normalidad de vivir con mascarilla, vivir todo el tiempo con mascarilla. Y también con este distanciamiento. Entonces, a pesar de que sean nuestros amigos, conocidos, si no los vimos durante varios meses, tenemos que tener mucho cuidado porque no sabemos si ellos pueden estar o no contagiados o algún familiar cercano a ellos. Y como sabemos, el COVID no se detecta inmediatamente, sino que es después de varios días que uno puede saber y estar seguro si está o no contagiado. Entonces, puede ser que yo diga el día de hoy, yo estoy sana, puedo reunirme con mis amigos, puedo hacer varias actividades, pero tal vez yo me contagié dos días antes en algún otro lugar y los síntomas van a presentarse después de 15 días. Y por esta razón nosotros tenemos que tener mucho cuidado, no debemos descuidarnos. Y sobre todo yo escuchaba que, bueno, en este tiempo que también estaban las graduaciones, que estaban ya el tema de cumpleaños, de bautizos y de muchas cosas más, las personas estaban realizando fiestas, pero numerosas, de 30, 40, 50 invitados, y esto también es muy alarmante. O sea, si queremos hacer una reunión, que sea tal vez con tus familias de 5, 10 personas máximo, y que sean también familiares cercanos, que tú viviste con ellos la cuarentena, que tú pasaste con ellos, sabes cómo ellos se cuidaron, sabes si está su familia o no contagiada. Entonces, es muy importante también nosotros saber con qué personas nos estamos juntando. Somos amigos, tenemos familiares, pero como les digo, el COVID no se detecta en su inmediatez. Entonces, nosotros siempre debemos tener mucho cuidado. Sobre todo, yo escuchaba en las noticias que actualmente se comenta que para las próximas semanas y próximo mes aumentarán los casos y habrá como 5,000 muertes más. Después de esto, se espera ya entrar en un contagio de rebaño. Pero es lamentable que después de 5,000 muertes, o sea, ustedes imaginan cuántas personas tuvieron que morir, cuántas familias tuvieron que salir lastimadas, tuvieron que sufrir para que nosotros podamos ya pasar un poco la pandemia. Entonces, es preferible que estas pasar la curva y es preferible que nosotros no lleguemos a esta estadística, que nosotros preferible es quedarnos en nuestras casas y salir lo necesario. Si tenemos que salir del trabajo, si tenemos que tomar un bus, el bus en este momento es el medio y el lugar que dicen actualmente que es el lugar de más contagios, pero por lo mismo, si debemos tomar un bus, hagámoslo con todas las medidas. Tratemos de conservar nuestra distancia, de utilizar mascarilla, y bueno, yo creo que también es muy importante en lo posible tratar de evitar tomar un bus. O sea, si es posible caminar, si es posible. Hasta aquí ya está desprestigiando el transporte público de la ciudad. No, si bien, bueno, se había dicho que. Y uno piensa así porque el tema de los buses, la gente y dueños de los buses, la gente que está trabajando, es muy abusiva también. Yo he visto que los buses, sobre todo. Todos respetan los aforos. Transportándose de una forma o sea, hay muchas personas que van en los buses. O sea, el límite es el 75%, pero van a la capacidad del 100% cuando se veía anterior al aislamiento. sea, cuando tú ibas a las 7 de la mañana a tratar de coger un bus, y el bus ya iba súper lleno y te tocaba a veces subirte al borde de la puerta, ir colgado. Así están los buses actualmente, y eso no se puede ver, no se aceptar porque estamos en pandemia. ¿Dónde quedó el si bien es cierto, exacto. Y las autoridades de control, es malo también decirles y decirles programa, medio en medio están diciendo que deberían tener un poco más de control. Si bien es cierto, se debería dar este control, pero no puede haber un policía atrás de cada persona. No puede haber un agente de control de orden atrás de cada bus, atrás de cada chofer de un bus que permite que siga subiendo la gente. Yo creo que también si tú ya ves un bus lleno, está atrasado, está llegando a un lugar que debía llegar y no está llegando a tiempo, debe salir con tiempo, creería. Y nada, no creo que por tu bien, por el bien de tu familia y de las personas que te rodean, no subirte ese bus también, porque creo que pudieras estar más propenso a contagiarte, porque hay mucha gente en el transporte público, se ha visto imágenes del trolebús, del Ecovía y del metro, que sus unidades van alborotadas también, como se vivía antes de la pandemia. Prácticamente uno a las 6, 7 de la mañana, cuando cogía algún bus, se iba en la puerta, y eso está pasando en Quito. Si bien es cierto, la gente va con su alcohol, va con su mascarilla, pero no es todo eso. Entonces, yo creo que sí, el mensaje también que les dejamos, salir con tiempo a su trabajo, salir con tiempo a las cosas que tienen que hacer, para que puedan tomar un bus de una manera tranquila, si está lleno, no subirse, y más que nada, intentar cumplir el distanciamiento social adentro del bus. Es muy difícil. Es muy complicado también. Al inicio de la pandemia, yo veía en los buses que había una X en algunos asientos, algo que ya no se está cumpliendo ahora. Ahora la gente se sube y se sienta donde quiere, están pegados. Y lo que sí me parece malo, y quise decirlo yo hace algunos programas atrás, yo soy una persona que coge continuamente el transporte público, que se cuida también, ¿no? Que tiene, que va con su mascarilla, que siempre tiene su alcohol. Pero lo que me molesta bastante es que ya, tú vas con tu familia, con tu hijo, con tu hija, con tu mamá, con tu papá, con tu novio, no sé con quién te puedas subir al bus, pero yo he visto gente que habla en los buses con la mascarilla abajo, y peor aún, se suben al bus con comida, sí, o sea, no sé en qué cabeza puede caber eso. Exacto. Y están comiendo o están tomando agua también, o sea, si bien es cierto, debería haber un control de las autoridades, pero como yo le dije antes, un policía no puede estar atrás tuyo, un agente de control de orden no puede estar atrás de cada persona en cada esquina, y también los fluidos que ellos producen lo botan en la calle. No sé si tú has visto, Diana, tú vas en la calle y ves fluidos en la calle, y es pésimo también. No sé, creo que esa mala costumbre desde antes. Y mascarillas también. Se hace también un llamado, se hizo un llamado de parte del EMOP, de la gente que si es que tú te sacas tu mascarilla y vas a la basura, a poner en una funda y escribir mascarilla usada también. Y más que nada, creo que también es para que se cuide la gente que trabaja también ahí. Si bien es cierto, como se los había denominado, soldaditos azules, que me parece un nombre muy bonito, porque fueron los que trabajaron toda la pandemia también, estuvieron en primera línea recogiendo la basura, si no hubiera sido un alboroto la ciudad, y se reportaron bastantes casos también de esa empresa pública de Quito. Así que nada, les hacemos un llamado ya más que importante, ya obligatorio, a toda la gente que nos está viendo, a la gente que sigue nuestros programas, es un mensaje que decimos programa a programa: cumplan el distanciamiento social, cumplan los protocolos de bioseguridad. Dices que toman un bus, creo que deberían portarse de la mejor manera. Amigos, hemos llegado a la parte final de La Cabina Juvenil. Les agradecemos por escucharnos todos los jueves. Este programa llega gracias al auspicio de Sangay Sushi. Si quieres los mejores rollos de sushi de la ciudad, con servicio a domicilio y todas las medidas de bioseguridad, debes buscarlos en redes sociales, en Facebook como Sangay Sushi y en Instagram como Sangay Sushi, y contactarte con ellos. Nosotros somos La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios.